Capítulo 24 de Los ladrones de Londres, de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres, de Charles Dickens. Traducido por J.J. Ice. Capítulo 24. En el que se da cuenta de una conversación agradable entre Mr. Bumble y una señora, para probar que un pertiguero, por más que se diga, alguna vez es susceptible de algún sentimiento. Reinaba un frío agudo. Una espesa capa de nieve cubría el suelo y resistía al viento que soplaba con violencia, quien, como para desquitarse del obstáculo opuesto, barría los montones que se habían formado a lo largo de las paredes y en los rincones, y esparciéndolos en el aire los volvía a dejar caer en millares de copos. Tal era el aspecto de los asuntos al exterior de la casa de caridad que tantas veces tenemos nombrada en esta verídica historia, cuando la señora Corney, sentada cerca del fuego en su pequeño aposento, echó la vista con cierto aire de complacencia sobre una pequeña mesa redonda que sostenía una pequeña hortera adornada de todos los pequeños utensilios necesarios para la colocación más agradable que pueda hacer una matrona. En resumen, iba a regalarse una taza de té. Entretanto que desde el rincón de su hogar, en el que el más pequeño posible de los pucheros cantaba con una pequeña voz aflautada una muy pequeña canción, la buena señora contemplaba la mesa. Su satisfacción interior debió crecer súbitamente, porque se sonrió. Acababa de tomar su primera taza cuando fue interrumpida por alguien que llamó suavemente a la puerta del aposento. «¡Entrad!», gritó. «Sin duda algún vejestorio que se muere. Siempre escogen para morirse el momento en que estoy a la mesa. Entrad si os place, y no os estáis plantados ahí con la puerta abierta para hacerme helar de frío. Vaya, ¿qué hay de nuevo ahora?». «Nada, nada absolutamente», contestó una voz de hombre. «¡Cielos!», exclamó la matrona en tono más dulce. «¿Sois vos, Mr. Bumble?». «Servidor vuestro, señora», repuso el pertiguero que se había detenido a la puerta para enjugar sus zapatos y sacudir la nieve de encima su redingote. «¿Cerraré la puerta?», añadió entrando con el sombrero en una mano y un paquete en la otra. Aquella vaciló en responder, temerosa, sin duda, de la inconveniencia que habría en estarse mano a mano con un hombre. Entretanto, Bumble, aprovechándose de la incertidumbre de la señora, cerró la puerta sin más ceremonia. «Hace mucho frío, señor Bumble», dijo la matrona. «Es verdad, señora. Es tiempo al que yo llamo antiparroquial. Señora Corney, hoy hemos distribuido cerca de 20 panes de a 4 libras y un queso y medio, y con todo eso, golosos de pobres, no están todavía contentos». «Oh, sin duda», repuso la señora sorbiendo su té. «¿Qué es, pues, lo que se debería hacer para contentarlos?». «A la verdad, bajo palabra de honor, no sé lo que debería hacerse. Figuraos, por ejemplo, un hombre a quien por consideración a su numerosa familia se le concede un pan y 1 libra de queso. ¿Creéis que esté satisfecho por ello, señora? ¿Que os tributará el menor agradecimiento? Ya escampa. ¿Qué es lo que hace? Pide un poco de carbón, aunque no sea sino el que pueda caber en su pañuelo. Dice, carbón. ¿Y para qué hacer de él? Para hacer tostar su queso y luego volver a la carga con nueva demanda. Así son todos, señora. Llenadles hoy 1 delantal de carbón y volverán mañana atrevidos como lacayos a pediros 1 tanto. Esto pasa de la raya de lo verosímil», observó la matrona con énfasis. «Pero, ¿no sois como yo, señor Bumble, de opinión que es muy mal sistema este de socorrer fuera del establecimiento? Vos, que tenéis experiencia de ello, ¿qué decís?». «Señora Corney», dijo el pertiguero sonriendo como hombre que está convencido de sus conocimientos superiores, «los socorros fuera del establecimiento convenientemente administrados, ¿comprendéis, señora? Convenientemente administrados son la salvaguardia de las parroquias». el gran principio de este sistema que parecéis condenar es justamente conceder a los pobres aquello que no necesitan, a fin de quitarles las ganas de volver a la carga. —A fe mía, esto es incontestable —exclamó la señora Corney—. ¿Sabéis que la farsa no es maleja? —Es como os lo aseguro, señora. Acá entre nosotros, he aquí el gran principio. Y esa es la razón por que veis algunas veces en esos charlatanes de periódicos que muchos enfermos han recibido por todo socorro algunas tajadas de queso. Esta es una regla adoptada hoy por hoy en toda Inglaterra. Sin embargo, continuó desenvolviendo su paquete, esos son secretos del oficio, solo conocidos por nosotros los funcionarios parroquiales. Ved, señora, dos botellas de oporto que la administración remite para la enfermería. Es vino de superior calidad, natural, puro y sin mezcla, que solo de hoy está en botella, límpido como el sonido de una campana, y que os aseguro no hará depósito. Esto diciendo, tomó una botella, la presentó ante la luz y la sacudió al mismo tiempo para probar su bondad, y habiendo colocado las dos sobre la cómoda, plegó el pañuelo que las había envuelto, lo metió cuidadosamente dentro su faltriquera y tomó su bastón en ademán de marcharse. —Señor Bumble, ¿no sobrará calor para volveros? —Es cierto, señora —replicó éste levantando el cuello de su redingote—. Hace un aire que corta las orejas. La señora Corney, echando un vistazo al pucherito, lo reprodujo luego sobre el pertiguero que se dirigía hacia la puerta, y oyendo a éste toser como para prepararse para darle las buenas noches, le preguntó con aire tímido si tenía a bien aceptar una taza de té. Mr. Bumble al instante volvió a bajar el cuello de su redingote, puso su bastón y su sombrero sobre una silla y acercó otra a la mesa. Al sentarse, su mirada topó con la de la señora, que al momento bajó los ojos. Él tosió de nuevo y sonrió graciosamente. La señora Corney se levantó para tomar otra taza y otra copa en la alacena. Volvió a su sitio y sus ojos, habiéndose encontrado por segunda vez con los del galante pertiguero, un vivo encarnado de pudor cubrió sus mejillas y no sin alguna emoción escanció una taza de té a su convidado. Mr. Bumble tosió de nuevo, pero en esta ocasión más fuerte de lo que lo había hecho hasta entonces. —¿Os gusta muy azucarado, señor Bumble? —preguntó la matrona tomando la azucarera. —Muy azucarado, señora —respondió Mr. Bumble fijando su vista en la señora Corney. Ciertamente, si jamás pertiguero alguno se manifestó tierno, sin duda fue Mr. Bumble en este momento. —A lo que veo, señora, tenéis una gata —dijo viendo a uno de estos animales que se holgaba ante el fuego—. Y si no me engaño, también gatitos. —Los quiero tanto, Mr. Bumble, no podéis imaginároslo. Son tan cucos, tan picaruelos, tan juguetones, que constituyen mi mejor sociedad. —Oh, señora, son animales muy dulces y muy caseros. —Es muy cierto —prosiguió la señora con entusiasmo—. Son tan amantes de la casa que es una gloria el tenerlos. —Señora Corney —dijo Mr. Bumble con tono doctoral, marcando el compás con su cuchara—, tened bien entendido que un animal, cualquiera el que sea que viviera con vos y no fuera amante de la casa, sería necesariamente un asno. —¡Oh, señor Bumble! —hizo la matrona—. Es imposible disfrazar la verdad —continuó Mr. Bumble agitando su cuchara con una amorosa dignidad que daba mayor fuerza a sus palabras—. Si pudiera, yo mismo la negaría con satisfacción. —Entonces sois un cruel —repuso vivamente la matrona, alargando el brazo para tomar la taza del pertiguero—. Es necesario que tengáis el corazón muy duro. —¡El corazón duro! —replicó Bumble—. ¡El corazón duro! Diciendo esto, alargó su taza a la señora Corney, oprimió su dedo meñique en el acto de tomarla y, llevando su mano al chaleco galonado, exhaló un profundo suspiro y retrocedió su silla. Como la mesa era redonda y la matrona y el pertiguero estaban sentados ante la chimenea frente a frente, era fácil comprender que, alejándose del fuego sin apartarse de la mesa, Mr. Bumble aumentaba la distancia entre la señora Corney y él. comportamiento que no dejará de admirar al lector considerándolo como un acto de heroísmo por parte de Mr. Bumble, que hasta cierto punto era tentado por la hora, el sitio y la ocasión de recitar esas dulces insustancialidades, que aunque convenientes en los labios de un atolondrado, están muy lejos de la dignidad de un magistrado, de un miembro del Parlamento, de un ministro del Estado, de un Lord Corregidor o cualquiera otro funcionario público y con mayoría de razón de un pertiguero, que como nadie ignora de todos los hombres constituidos en dignidad, es el más severo y el más inflexible. Con todo, fuera cual fuera la intención del pertiguero, y no debe dudarse que era de las mejores, la desgracia hizo que, siendo la mesa redonda, cuanto más se apartaba Mr. Bumble de la chimenea, más disminuía poco a poco la distancia que le separaba de la matrona, de modo que a fuerza de viajar por este estilo alrededor de aquella, acabó por encontrarse pegado al lado de la señora Corney. En efecto, las dos sillas se tocaron y entonces Mr. Bumble se paró. Si la señora Corney se hubiese escurrido hacia la derecha, indudablemente hubiera caído en el fuego. Por poco movimiento que hubiera hecho hacia la izquierda, se encontraba en los brazos del pertiguero. He aquí porque, como mujer sabia y prudente que prevé de antemano los resultados, se mantuvo quieta en su sitio y ofreció una segunda taza de té a Mr. Bumble. «El corazón duro, señora Corney», prosiguió éste sorbiendo su té y mirando fijamente a la matrona. «¿Tenéis vos el corazón duro, señora Corney?» «¡Cielos!», exclamó ésta. «Vaya una pícara pregunta por parte de un celibatario. ¿Qué me preguntáis, señor Bumble?» El pertiguero bebió su té hasta la última gota. Concluyó su tostada, sacudió las migas que tenía sobre sus rodillas, enjugó sus labios y sin más ceremonia abrazó a la matrona. «¡Señor Bumble!», balbució ésta en voz baja, pues fue tan grande su espanto que perdió enteramente el uso del habla. «Señor Bumble, voy a gritar». El pertiguero la dejó decir y, sin pronunciar una sola palabra, pasó amorosamente su brazo alrededor de la cintura de la señora. Después de la amenaza que éste hiciera de gritar, este nuevo acto de audacia del pertiguero debía excitarla más y probablemente iba a efectuarlo cuando llamaron reciamente a la puerta del aposento. Mr. Bumble, abalanzándose entonces hacia la cómoda con la rapidez del rayo, se puso a arreglar las botellas con gran seriedad, mientras que la matrona gritó vivamente. «¿Quién va ahí?» Fue cosa digna de atención como prueba del poder físico de la sorpresa sobre el miedo, que la voz de la señora Corney recobró instantáneamente su aspereza ordinaria. «Mil perdones, señora nuestra», dijo una anciana pobre entreabriendo la puerta y enseñando su fea cabeza. «La vieja Sally se muere». «¿Y qué me importa a mí?», exclamó bruscamente la matrona. «¿Puedo yo algo en ello?». «Oh, no, señora nuestra, bien seguro que no», replicó la pobre. «Nadie puede nada, a más que no queda esperanza. He visto morir tantas, grandes y pequeñas, que conozco cuando no hay ya remedio. Pero tiene algo que la atormenta, y en sus momentos lúcidos, que son muy raros, porque acaba como una vela, dice que tiene alguna cosa que comunicaros, y que es necesario sepáis. Señora nuestra, no morirá tranquila hasta que vengáis». A esta noticia, la digna matrona murmuró una multitud de invectivas contra las viejas pobres que ni siquiera podían morir sin incomodar a propósito sus superiores, y envolviéndose en un chal tupido que se echó deprisa sobre sus espaldas, suplicó a Monsieur Bumble que se esperara hasta su vuelta para el caso que sucediera algo extraordinario. En esto, habiendo mandado a la vieja que fuera adelante y no le hiciera pasar la noche en la escalera, la siguió de mal talante, refunfuñando todo el trecho del camino. Mr. Bumble, solo y entregado a sí mismo, emprendió una extraña tarea. Abrió la alacena, contó las cucharitas para el té, probó el peso de las pinzas del azucarero, examinó un jarro pequeño para leche con el fin de asegurarse de que realmente era de plata, y cuando hubo satisfecho su curiosidad sobre este punto, se puso el sombrero, bastante ladeado por la parte derecha, y dio cuatro veces la vuelta a la mesa bailando gravemente de puntillas. después de haberse entregado a tan ridículo ejercicio, volvió el tricornio sobre la silla y, pavoneándose ante la chimenea, la espalda vuelta al fuego, pareció ocupado mentalmente en hacer el inventario de los muebles. Fin del capítulo 24.